Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 16 de julio. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra. Canten al Señor, hay brillo y esplendor en su presencia. Y en su templo, belleza y majestad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razún, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque, agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: Sal al encuentro de Ahaz, con tu hijo Sear, Yasub, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero, y dile: Mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de Razón, rey de Siria, y de Pekaj, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina, diciendo: Ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor. Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria, y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín, y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 65 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 47. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios es nuestro defensor. El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Dios es nuestro defensor. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios es nuestro defensor. Allí los invadió el pánico y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido, les decía: ¡Ay de ti, Corosaim! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos llama a la humildad para poder acoger su palabra y tener la vida eterna. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este tiempo en que nosotros pues también nos reunimos para celebrar la Santísima Virgen del Carmen. Se celebra esta fiesta hoy recordando, nosotros tenemos también, que es patrona de los mares, así declarada por el Papa Francisco. Y naturalmente nos acogemos a ella para que con su intercesión la palabra llegue a nuestro corazón. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, esta continuidad que tenemos de la palabra de Dios estos días, leyendo al profeta Isaías y al Evangelio de Mateo. Hoy el mensaje nos habla de algo básico, realmente característico de la vida cristiana. Hace un tiempo una persona me hizo llegar un pensamiento de un autor pagano llamado Séneca, imagínense, del tiempo de los romanos, en el siglo I después de Cristo, que decía: la persona se caracteriza por su estilo de trato a los demás. Y él pues hablaba de la humildad. Hoy encontramos aquí como el Señor, contra dos reyes tremendos que querían destruir Jerusalén, manda decir al rey a través del profeta Isaías: mira, estos que se creen mucho no valen nada. Y es que se habían unido contra el pobre rey de Jerusalén, y tanto el rey de Siria y el rey de Samaria se habían unido, y dice: no, estos no son reyes grandes, yo estoy contigo. Esto es importante porque Dios está sobre todas las cosas, pero como nosotros tratamos a los demás, como decía ese proverbio. Hoy Jesús se encuentra bloqueado, diríamos, su mensaje por la soberbia de dos ciudades, o más bien dicho de tres, Corosaín y Betsaida. Eran ciudades pequeñas pero prósperas, tenían buenos ingresos porque era un lugar muy bonito, ahí había mucho turismo, y despreciaban a este profeta nazareno. Bueno, ¿este de dónde salió? De Nazaret. Como dice Natanael una vez, de Nazaret no sale nada bueno. Y lo mismo le pasa a Cafarnaúm. Cafarnaúm, que era un puesto de control tributario, y claro, tenía su importancia. La famosa sinagoga de Cafarnaúm todavía se encuentra hoy. y por eso también despreciaban a Jesús, porque decían, bueno, este salió de una aldea de cuatro casas, nosotros no tenemos por qué escucharlo, y por eso el Señor le dice, habrá más piedad para las ciudades paganas que para ustedes el día del juicio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, delante de poderes grandes, de poderes tremendos, pero soberbios como hay en este mundo, me decía alguien, hoy los soberbios se disfrazan de benefactores, pero tienen su fuerza en las armas, tienen su fuerza en su riqueza. Delante de esto, ¿perdemos la fe en Dios? Decimos, el mundo está en mano de estos y no de Dios. Y la segunda pregunta, ¿no será que nosotros también tenemos esta dosis, esta característica de la soberbia que a veces nos impide escuchar el mensaje de Dios? Sí, este Señor, yo sé más que Él, yo hablo mejor que Él. A veces eso nos impide escuchar la palabra de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es rechazado y, digamos así, despreciado por su humildad. Jesús de Nazaret, le decimos, oh Cristo, te encuentras comunidades soberbias, Corosaín, Betsaida y también Cafarnaúm, porque ellos te ven de menos. No dejes que nosotros interpretemos lo que dice nuestra madre y maestra la Iglesia como algo que no vale la pena. Así sucede en el mundo, especialmente en aquellos países que han perdido la fe y son enemigos de la fe. Grandes países que han producido santos, misioneros, hoy se ríen de la Iglesia y dicen, va, estos son mitos, son infundados argumentos. Danos, Señor, el Espíritu Santo y dáselos a todos para que, acogiendo tu mensaje, haya vida en abundancia. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 47 tiene como antífona, Dios es nuestro defensor. Imaginemos a este rey de Jerusalén, el pobre rey que naturalmente sentía un temor enorme cuando oye venir que venía Siria y también Samaria, que eran hermanos, contra él. Él, alguien que pone su confianza en Dios, es alguien que dice, bueno, Señor, son muchos contra nosotros, pero en ti confiamos. Entremos en momento de la contemplación. Imaginemos a Jesús que lo rechazan, estas gente lo miran de menos, vete de aquí, no vales nada. Y pensemos cabalmente, pues también en poner en Dios nuestra confianza, no en cosas o en situaciones. Y digamos, Dios es nuestro defensor. Hoy finalmente, en la acción, queremos, hermanos, pues tomar en cuenta naturalmente esta importante característica de la vida cristiana, la humildad. Ya una persona humilde, la humildad no es una humillación, no es un complejo de inferioridad, dirían algunos, tal vez psiquiatras, psicólogos. La humildad es saber que somos lo que somos, criaturas de Dios, con dignidad, pero no somos mejores que nadie, en el sentido en que creernos más. Cultivemos esta virtud. Y hoy nosotros queremos también encomendar mucho a la gente del mar, especialmente en países donde hay inundaciones, donde la pesca marítima se ha hecho imposible por el calentamiento climático, por esos mares contaminados y por aquellos que cada día salen a ganarse la vida en la pesca y, bueno, sobre todo, por esta obra maravillosa que Dios ha creado. María, Nuestra Señora del Carmen, vele sobre ellos. Ella es la estrella del mar. Como hacían los antiguos, poniendo la atención en la estrella, llegaban al puerto. El puerto es Cristo el Señor. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.